tries to reach you. There's another world you're living in tonight. And there's another heart that's fading in the light. Aire 88.9, la superestación digital desde Colombia para el planeta Tierra, conectados con el universo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los super seguidores. Estamos felices de poderlos acompañar esta nueva semana. Aquí estos cuatro amigos que después de 30 años se reúnen en esta plataforma virtual a hacer este A Que No Me Duermo. Esta semana estaremos recordando los One Hit Wonder de los años 80, 90 y 2000. Y hoy, arrancando la semana en este lunes, ya la última semana del mes de abril que se ha ido volando, pues nos vamos por los años 80. Y si uno habla de volar, ya años 80, definitivamente hay que saludar al Capi, a Alejo Gómez, que no estuvo la semana pasada, pero que hoy nos acompaña. Querido Capi, buenas noches, ¿cómo andas? Hola, Deisa, Quique, Nano, a todos los super oyentes aquí en la superestación, al jefe Pava, muchas gracias por dejarnos llegarles a ustedes ahí. Hombre, qué rico volver, sí, ha estado volando alto, pero ya ahorita aquí en tierra otra vez, así que a divertirnos con este programa, como dices tú, 80s, 90s y 2000, puros singles que pegaron y no los volvimos a ver, otros que van a ser polémicos porque fueron bandas de otras décadas, pero solo sacaron un One Hit Wonder real en otra década, entonces va a estar bueno, así que, Quique, le hago el cambio. Ya lo hice, saludando aquí desde Valencia, España, hoy en el 26 de abril, Día Mundial de la Propiedad Intelectual, así es que un saludo muy cordial para todos ustedes, menos para los piratas, porque es que hoy es el día del copyright, entonces nos vamos por ese lado. De verdad que rico estarlos acompañando nuevamente, poder hacerles compañía, estar aquí en la superestación, estar en A Que No Me Duermo, 30 y pico de años después, pero aquí seguimos. Y por supuesto, sin patrocinio. Así es que, con el patrocinio de Nimi, le hago el cambio a Los Ángeles. Ya lo hice también aquí en la costa oeste de los Estados Unidos, acompañándolos a todos ustedes, super seguidores. Gracias por estar con nosotros, Deisita, Alejo, Quique. Qué chévere estar aquí reunidos los cuatro otra vez después de un tiempito, que estamos el equipo original de A Que No Me Duermo, recordando precisamente todos estos éxitos de One Hit Wonders, como decían ustedes muy bien. Y bueno, vamos entonces a estar viendo y escuchando música, mucha gente que quiero saludar de super seguidores, obviamente que están en el super chat, y también recordándoles a todos que están en las plataformas que por una u otro motivo no están en redes sociales o lo que sea, pero que nos escuchan por Radio Garden, por TuneIn. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, como siempre digo, son la razón de ser de este programa. Y bueno, Deisita, ¿cómo están las cosas por allá en Colombia? Todo bien, no voy a hablar de vacunas ni voy a hablar de pandemia porque eso está horrible, pero lo voy a hablar de los años 80. En 1981 llegó uno de los inventos y de las tecnologías más importantes para esa generación, el Walkman. En el año 1981 llega a nuestras manos los Walkman. La empresa, digamos que lo lanzó, fue Sony, y yo creo que todos tuvimos un Walkman Sony. Yo tenía uno Sports, el amarillo, que era maravilloso, que además pues tenía radio, pero tenía cassette, ¿no? Era el Walkman de cassette. Sí. Y yo creo que eso nos cambió la vida a todos, tener un Walkman, poder andar con la música, porque uno pues prendía el radio en la casa y ya, y si se iba no podía llevar la música. Es como portar la música y hacer que la vida fuera una banda sonora. Si uno iba en la buseta a la universidad, ¡pum!, conectado. Si uno iba a caminar para donde fuera, a trotar a la ciclovía, ¡pum!, conectado. Y yo creo que eso cambió mucho el mundo también, como de la música, de la radio. La radio se volvió mucho más compañía a partir del Walkman, ¿no? No, y menos mal, en esa época existía el complemento perfecto para el Walkman. Sin ese complemento, yo creo que no hubiéramos podido sobrevivir con la billetera, sino hubiera sido el kilométrico. Sí, claro. Era el que devolvía los cassettes. El cassette. Pues mano, su Walkman no devolvía, el mío sí. No, uno lo volvía, lo adelantaba, pero se le comía toda la pila. Sí, exacto. Con eran pila. Cuatro pilas, sí, claro. Doble A. Efectivamente. Entonces, si usted El kilométrico, baila, hermano. Y tenía tapa. Yo tuve el Walkman 2 de Sony, que es el que sale en Guardianes de la Galaxia. Es más, todavía está por ahí, lo tiene mi mamá en algún lado. Ese es el clásico, ese es el más clásico. El clásico, el azulito, con el bordecito gris y todo eso. Muchas gracias a San Akio Morita. dueño y creador de la firma Sony, él fue el que logró que esto se materializara. Sí, realmente revolucionó, fue gran parte de la vida de nosotros de adolescentes, pues sí, o sea, sin el Walkman. O sea, yo creo que los 6 años de mi vida que estuve haciendo bachillerato, no hubo un día en que yo no andaba con mi Walkman ahí guardado al jean. Sí. Y con mis audífonos. O sea, yo creo que correcto. Si hay fotos de esa época, yo siempre los tuve ahí. Y es que yo usaba el audífono que escondía entre la manga para ponérmelo aquí cuando estaba en clase. Ah, claro, el mono. El mono, sí, señor. Maravilloso. Hoy radio mientras estaba en clase. Para oír a Lucho Herrera, como dice la canción, coronarse campeón. Del Tour de Francia. Claro. Hoy por hoy, pues, por ejemplo, Daniel, mi hijo, sigue conectado pues ya con el celular. Digamos que ha cambiado el aparato, pero como tal, la forma de consumir música no ha cambiado. Además, el nombre es perfecto, ¿no? Walkman, hombre caminando, ¿no? Sí, o sea, porque uno realmente oye el Walkman especialmente cuando camina, cuando está en un trayecto, pues, que tenga que estar fuera de casa. Bueno, pues, 80s, marcado definitivamente para todos por el Walkman. ¿Y qué escuchábamos en el Walkman, querido Alejo? Tú arrancas esta primera ronda de los One Hit Wonder de los años 80. Bueno, allá en el año, como decían los viejitos, allá en el año 86, oíamos un grupo que se llamaba New Shoes, de Rhythm and Blues. Ese fue original, creado en el 79, y esta canción que vamos a oír, que pues fue su gran éxito, es I Can't Wait, 1986. Ese estuvo en la lista de Billboard, el Hot 100, pasó 15 semanas en el número 3. Y después de eso, pues se hicieron 2 o 3 canciones, pero el grupo se desapareció y no vendieron absolutamente nada. Fueron ventas de 5.000, 10.000, 15.000 discos, pero ya el duro fueron las 500.000 copias de esta canción, I Can't Wait, aquí en la Superestación. me? Have you seen OS? Sorry? OS. Have you seen it? No, I haven't. No. Have you seen OS? No. Have you seen our house? Have you seen our house? Have you seen our house? Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Something tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Esta canción, Madness, Our House in the Excelente. Middle of the Street. Eso es una canción sota. Sí. Pero bueno, aquí va a haber polémica, porque yo les dije que podía haber polémica. Madness era uno de los grupos más, más populares de británicos de música ska. Ska. Ellos, uh-huh. ellos se crearon en el 76 y tuvieron muchos éxitos, pero de verdad muchos éxitos como ska. Cuando incursionaron ya en lo que fue el pop y sacaron esta canción que es Our House, obviamente cogió y metió un brinco en las listas en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Colombia. O sea, estuvo en los 100 durante 2, 3, 4 semanas y vendió millones de copias. Pero ahí viene lo que yo les decía, lo de la dualidad. La controversia. Madness, como la controversia. Madness como banda antes, o sea, en los 70s y a principios de los 80s, como ska, dieron durísimo. Pero una canción ya pasada al pop fue un hit y nunca volvimos a saber nada en pop de lo que fue Madness. Eso es cierto, Alejito. En listas no volvió a sonar nada más. Por ahí, inclusive hace poco pusimos una canción, la semana pasada puse una canción de Mandes, pero es porque porque pegaba por otro lado y es de verdad más, mucho más ska. Como éxitos, solamente tuvieron el Sour House, que la verdad, a mí me trae muy buenos recuerdos. Sonó mucho en radio, Y fue la mejor de ellos, el 88.9. Claro. Sí, bueno, compañeros. Quiero contarles que en los 80s, además de que en el 81 salió el Walkman, a mediados de los 80s salió otro invento que ese sí no tuvo tanto éxito como el Walkman. Era el Discman, que tuvo un problema técnico así de simple. El CD, yo no sé si ustedes lo tuvieron, ustedes ponían el CD porque el Discman era para CD, mientras que el Walkman tú ponías el cassette, en el Discman uno ponía el CD, pues para las nuevas generaciones que nos están escuchando. Y el problema del Discman es que si uno caminaba muy rápido, trotaba, se saltaba. Saltaba. Y eso no se logró arreglar. Entonces el Discman sí no tuvo tanto éxito como el Walkman, porque uno salía y se saltaba. Entonces hasta ahí llegaba. Nunca lo corrigieron, yo no sé. Mucho después se corrigió, pero ya era tarde. Se pusieron como un sistema, pero lo que dices tú es cierto. Eso se terminó cogiendo uno el Discman y poniéndole un parlante para oír música, como llevarte un equipo de sonido a la finca. Correcto. Podías hacer eso y le metías un parlante, porque para oír uno con eso trotando no era tan cómodo y fácil de llevar. A mí me daba risa que vendían disque el adaptador para el carro, el cassette que se metía dentro del pasacista del auto, y tenía un conector para poner en el pero esa vaina con esos huecos de Bogotá, hermano, eso brincaba. Sí, eso nunca servía para nada. Yo no podía oír música ahí. Pero eso lo arreglaron después, porque vinieron muchos equipos de CD para carro. Y vea, ya que están hablando de esos inventos, miren lo que tengo por aquí, que hace poquito lo saqué a la mano. Oh, yo también hace rato que no tengo mini disc. A mí me encantaba. Es una especie de CD más chiquito, pero ay, hombre, cómo era divertido esto. Y sonaba muy bien. Más de uso profesional. Pero no fue un uso comercial como el Walkman, porque es que el Walkman todos andábamos con Walkman. Con este el mini disc era más como para los que andábamos en la radio, los gomosos. No fue tan popular el mini disc. No, y el Discman medio alcanzó, pero no. Pero el Walkman. Ay, qué bueno, yo también. ¿Cómo se llama? El más popular. Y otra cosa en los 80s, no sé si se acuerdan ustedes, las primeras videotiendas de los 80s. Betatoni. Exactamente, 1980 o máximo 1981, fue Chuzo Video, Betamovie. ¿Y cuál era la otra? Esas eran las dos primeras. ¿Qué hacía Chuzo Video? Chuzo Video grababa películas en TNT en Estados Unidos, grababa la película completa hasta con comerciales, y esas se la alquilaban a uno. Entonces uno llegaba y veía una película y los comerciales gringos y ¡wow! ¿Qué es esto? Pues con razón se llama Chuzo Video. ¿No me afilié a esa? Nunca. Claro, Chuzo Video fue el primero, fue los 80. O sea, pero el que marcó fue Betatonio. Ese es el que todos nos acordamos de Betatonio. Eso ya fue muy grande. Sí. Pero Betamovie, Chuzo Video y eran las tres primeras que hubo en Bogotá. Arrancaron los 80s y ellos los sacaron. Y alquileros de barrio hubo un montón y hacían lo mismo. Claro. Grababan también de televisión y pasaban a. Qué maravilla. Les digo que hoy es el día de la propiedad intelectual. ¡Ay, qué chimba! La copia, que viva la copia. A la piratería. Que viva el Chuzo Video. Bueno, compañeros, me voy con música, todo esto acompañado de estos lindos recuerdos de los 80s, y me voy con una canción que fue número uno en listas, y sonó, uno abría la nevera y sonaba, una mujer que se llamaba Martika y que tenía una única canción, Toy Soldiers. Eso fue año 1987. Esta mujer de origen cubano, ella nació en Los Ángeles, California, fue actriz, cantante, sus padres eran cubanos, y bueno, hizo esta canción, pero nunca más volvió a sonar nada. One Hit Wonder, según la lista de VH1, esta canción ocupa la posición número 66 de las 100 canciones, digamos, One Hit Wonder de los 80s. Así que acá les traigo un viaje al pasado oyendo esa canción, que era muy divertida porque era como una canción infantil. A mí, yo siempre la oía como Así que uno se imaginaba a los soldaditos. Aquí están los Toy Soldiers, Martica, año 1987, aquí en Aquí No Me Duermo. not too late to whip it into shape. Shape it up, get straight, go forward, move ahead, try to detect it. It's not too late to whip it, whip it good. Bueno, y ahí estaba del año 1980, arrancando la década. Whip it. Con Divo, qué buena canción, que también What Hit Wonder, esa fue una canción maravillosa, y además esa ocupó el lugar número 14 dentro de las One Hit Wonder de la lista de VH1. A mí me encantaba, y después de esto Divo no volvió a sonar ni para nada, ¿no? Yo creo que ese fue y ya, se acabó, bueno, no se acabó, pues continúa, pero ya... El tema un poquito de los One Hit Wonder es que las bandas, si no la logran, como que ya, yo siempre he pensado en los conciertos, ¿no? Arrancan tocando Whip It, en la mitad Whip It, y para cerrar otra vez Whip It, porque la gente no se sabe una más, y le toca recurrir un poquito al único número uno, imagínate, concierto de Divo, y todo el mundo va a escuchar Whip It, porque... Pero fíjate que hubo otra canción que sonó de ellos, que yo me acuerdo que la ponían en Radio Fantasía, que se llamaba Working in a Coal Mine. Trabajando en una mina de carbón. Te me congelaste. Por ahí hicieron un cover de por ahí hicieron un cover también de Satisfaction, de los Rolling Stones, que sonaba en los bares, esa la ponía yo en la floristería, ¿sí? En Colombia. Digo, lo que pasa es que era muy underground, que tuvieron solo esa canción comercial. Sí, comercial, y que la gente conocía, pues, la gente que iba a conciertos. Bueno, muchachos, ya creo que van Anito con la siguiente canción. Antes de irnos, les quiero decir que también en 1984 llegó otra tecnología importante, que fue la cámara para filmar personal. Llegó a mediados de 1980, que ya, bueno, hoy por hoy todo lo hace el celular, ¿no? Es muy chistoso. Todo está aquí adentro ahora. Todo está aquí adentro. Todo. Sí, claro. Pero así era la cámara. Salió en 1984 la primera grabadora portátil y personal, que era bastante grande, y por eso seguramente ya después de los 80s uno tiene más memoria grabada en video que antes, ¿no? Porque los papás de uno solamente tienen fotos, porque pues en esa época tener una cámara portátil era muy complicado. Esas cámaras de 8 y 18 cámaras, milímetros eran carísimas. Exacto, las cámaras de los años 50 y 60 que hubo portátiles, sí había portátiles de cinta, pero era para gente de verdad. Era costosísima, y el revelado y todo eso. Era costosísimo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la presentación de la serie Los Años Maravillosos? Sí, eso era precisamente con una de esas cámaras que hice Alejo. Pero claro, ya existía, pero no era con VHS y con Beta y con los mini. De hecho, cassettes. Esa cámara que menciona Deisita la tuvo mi tío, y era de las que tenía una lonchera que cargar aquí, porque era la cámara conectada al aparato acá donde se metía el cassette. Claro. Después sacaron el cassette compactico donde se metía dentro de la misma cámara, entonces uno cargaba solo la cámara y no la lonchera. El video 8 vino mucho más adelante. Primero fue el VHS compacto, el beta compacto, bueno, en fin. La beta movie. Beta movie se llamaba una de esas cámaras. Claro que sí. Bueno, pues ahí está, detallitos de lo que ocurría en la tecnología en los 80s. Y continuamos con más música. Creo que va Nanito a presentarnos su par de canciones. Bueno, ya sigo yo, entonces no hay ningún problema. Entonces vamos con un par de canciones. Voy a comenzar con esta canción que se llama Dark Commissar de After the Fire. Pero recuerden que esta canción originalmente fue lanzada en 1981, un año antes, por Falco en su versión alemana. Pero este grupo After the Fire lo hizo en inglés, y fue la canción que se convirtió más famosa de ese grupo y la única, y que fue éxito en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea que ambas versiones sonaron en 88, en la época. La de Falco, que todo el mundo la conoce, y esta también, la de After the Fire de Dark Commissar, entonces, que llegó a los sencillos de Billboard el 22 de febrero de 1983. Entonces escuchemos aquí a After the Fire con Dark Commissar, aquí en A Que No Me Duermo. Mm-hmm.

you here, despite your destination. Under the Milky Way tonight. Wish I knew what you were looking for. Might I know what you will find. Wish I knew. Y ahí estábamos escuchando a la agrupación australiana The Church con Under the Milky Way, Bajo la Vía Láctea. Este es un discazo, uno de los más representativos, sí, de la época, que saliera el 15 de febrero de 1988. Y pues no es que haya sido súper, súper alto en los listados de Billboard, pero sí llegó entre los top 20. Y esta canción ha sido catalogada como una de las más australianas de la historia, ocupando el puesto número 30. Y la canción fue parte de la banda sonora de la película Donnie Darko en 2001. Entonces, sí, de pronto mucha gente sonaba en radio, pero no tan frecuentemente, así que hubiera sido súper exitosa comercialmente, pero sí es reconocida y aquí la estamos recordando en A Que No Me Duermo. ¿Cierto, Kike? La reconoce, ¿no? Yo, claro, no, a mí me gusta mucho The Church, pero no me acordaba que salía en la película de Donnie Darko, pero, pero sí, claro, The Church, me gusta muchísimo. Suenan bien. Suenan bien. Sí, ese sonido ochentero tan agradable, hombre. Hombre, sí, señor. Oye, como dicen los abuelitos, todo tiempo fue mejor, mi hijo. Todo tiempo pasado fue mejor. Todo tiempo pasado. Es que cuando hablamos de los 80, estamos hablando de 40 años atrás, ¿no? Uy, claro. Me da pena conocer. O sea, sí. 40 años. Eso, 40 años. Ya podemos hacer. Tenían, estaban el pasado en presente. 15 años. Me pido ser Abelardo Forero de la vida. O sea, en 1980 yo tenía. Tendría que yo. En 1980 tenía 9 años. Yo tenía 10. 9 años. Perdón, ¿no? Sí, no. Yo tenía 5. Sí, sí. En los 80 estaban haciendo. Estaban haciendo, por ahí, Alejo. No, pero sí vivimos parte de la niñez y adolescencia en los 80, ¿no? O sea, claro. Y la adolescencia 88.9 nació en 1982. 82. En el 82, nació 88.9. Y ya se hizo muy famosa para 1988, creo que fue el mejor año de 88, justamente en 1988. Que fue como el concierto de conciertos. Yo creo que ahí fue como la. Pero en el 82 ya venía, 85, 86, imagínense, toda esta historia de la superestación. Que fue nuestra. Que fue nuestra. Yo era pegado a la superestación, yo era pegadito todo el tiempo, desde que nació. Claro, claro que sí. Bueno, muy bien, señor Pegadito. Entonces, vamos con más música de los 80, One Hit Wonders. ¿Con qué? ¿Qué oías en los 80 en la Pegadito. Superestación? Voy a ponerles una canción que me gusta muchísimo porque además se convirtió en un símbolo de los 80. Y ojo que es un One Hit Wonder de los de las listas de VH1, pero no fue número uno, sino en Australia. En Estados Unidos llegó al número 67. En las Dance Charts llegó al 13. pero no fue exactamente número uno como tal. Sin embargo, es una canción de un grupo de Liverpool, bendito sea Liverpool, qué cantidad de música buena que ha salido de ahí, que sacó, se llama The Flock of Seagulls, o sea, como una bandada de gaviotas, por Juan Salvador Gaviota, y sacaron esta canción que se llama I Run. Me encanta recordar cuando hicieron That 70 Show y Fez, el que era latino, el que era venezolano, coge un tecladito casi y empieza a tocarla. Esa escena sí que fue divertida. Fez tocando I Run So Far Away. I Run, corro. Canción entonces de los Flock of Seagulls aquí, la superestación. A que no me duermo. I walk along the avenue. forwards using all my breath. Making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face. Never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Trapped in a state of imaginary grace. We should know better. I made a pilgrimage to save this human race. Comprehending the race had long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. I'll stop the world and melt with you. But it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. The future's open wide. Getting better all the time. There's nothing new and I won't do. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Bueno, y ahí estaba una banda que también me gusta mucho, Morningless, aunque tengo que confesar que aquí mi amigo Nano me ayudó un poquitín a escoger por cuestiones de tiempo, pero sí, Morningless, la canción I Melt With You, una de esas canciones que rehicieron porque inicialmente salió en 1982 y por ahí la volvieron a relanzar cerca de los años 90. Modern English con esta canción pues se dio a conocer mucho en Inglaterra, ellos eran de Essex y son de esos grupos que todavía la gente en Inglaterra los busca porque hacen conciertos pequeños, de esos que hacen en bares reducidos y todo eso, muy underground. Yo lo ponía en la floristería, sonaba también en TVG y creo que sonó también en Transilvania, si no estoy mal, esta canción, porque era chéverita, esa era la que iba poniéndonos como en ese ritmo hacia arriba antes de poner a Nirvana con Smells Like Teen Spirit. Por ejemplo, exacto, tal cual, pero buenísima canción. A mí, ¿saben qué me encanta? Que los cuatro tenemos los gustos musicales muy diferentes. Pero no la gozamos. Pero es, tenemos nuestras orientaciones, claro, pero el gusto de Nano me parece mucho al mío. Y viceversa. No, pues con Deisa las cosas son muy parecidas. Pero es que usted ahorita que hablaba de la floristería y TGV, yo algunas veces fui, pero yo me iba a otros sitios donde estaba sonando otra música. Pipeline. Usted era más de Pyman. Sí, claro. Tiene cara. Pero eso es lo chévere. Yo fui a Pyman alguna vez. Pero exacto. Claro. Yo me la pasaba ahí y una que otra vez daba el brinco a los otros. Yo era la excepción. ¿Alguno de ustedes fue al Pyman de Cartagena? Sí. Yo fui. Sí, fui una vez. Recién abierto, sí. Sí, fue una vez. Pero el Eduardo Marchena. Yo fui con Eduardo Marchena. El de Bogotá. Ay, qué bueno. Muchachos, les iba a comentar también un par de hechos de los años 80, saliéndonos un poco del tema musical. 1985, que fue un año muy duro para Colombia, por ejemplo, para recordarlo, en el 85, la tragedia de Armero y la toma del Palacio de Justicia, eso fue a mediados de los 80. Y en 1982 fue la Guerra de las Malvinas, creo que en algún programa lo habíamos comentado, que esa Guerra de las Malvinas fue lo que hizo que la música de Inglaterra y en general la música en inglés se censurara en las emisoras de Argentina. Y esa censura hizo que empezara a nacer el rock en español, porque las emisoras ya no podían poner música ni inglesa, que sonaba mucho en Argentina por esos años. Entonces, al censurarla, empieza a sonar el rock en español, y ahí es un poco en el 82 que nace ese movimiento fuerte desde Argentina hacia toda Latinoamérica del rock en español, y eso sucede justamente por la Guerra de las Malvinas, año 1982, para no olvidar esos hechos. En el 85, que hablabas ahorita de las tragedias que hubo acá, fueron durísimas, también fue el Challenger, ¿no? En el 85. ¿El Challenger? Claro. En enero, claro. Febrero del 85. Que murió enero, claro, que murió Christa McAuliffe, la que iba a ser la primera maestra que iba al espacio. Ese año fue pesado. Lo único para sacar adelante ese año fue julio del 85. Sí. ¿Qué pasó? No. Julio del 85. Ya. Ah, bueno. ¿Nació Alejo? No. Debió nacer Alejo, no sé. No. ¿Qué? O estoy diciendo una burrada. No, sí, en 85. ¿Qué pasó en julio del 85? ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan el Live Aid? Claro, estamos hablando de música. Claro. Pues gracias a eso no fue un año de mierda como el 2020 se acabó de pasar. Diciendo, no fue un año de mierda, con esa pequeña excepción, Live Aid. Sí, ¿no? No, correcto, fue un gran concierto y una vena muy, muy bien jalada. ¿Para qué? Sí, Marco. Marco, años 80. No, sí, tienes toda la razón. Yo dije, ¿qué pasó? Claro que lo del Challenger. Yo dije, nació Alejo en el 85. Sí, claro que lo del Challenger, si no estoy mal, yo creo que fue en febrero del 86. Creo que. Ah, entonces sí me equivoqué. Sí, pero bueno, no hay problema. Sí, probablemente sí. Sí. Uh-huh. Sí. Pero bueno, fue por esa época. Bueno, entonces, muchachos. Vamos cerrando este programa. Nos vamos con un par de ñapas. Cada uno se trae una ñapita más. Alejo, ¿cuál es tu ñapa para esta recta final? Bueno, me voy con una persona muy conocida por la mamá y por los amigos. Jermaine Stewart nació en el 57, ya nos dejó en el 97, pero la verdad es una super canción que alcanzó el número 2 en el Reino Unido y Canadá, estuvo en el número 5 en el Billboard 100, y yo me acuerdo, eso fue también en el 86, aquí nos pegó mucho, lo habíamos mucho en Colombia. We don't have to take our clothes off. Jermaine Stewart, aquí esa es mi ñapa para esta noche. Aquí está, en la que no me duermo. del año 1982. Ahí estaban Dexys Midnight Runners con esta canción que fue la número uno en el listado de VH1 de las canciones One Hit Wonder. Come on, Eileen. Esta fue la canción más importante en ese año, 1982, cuando nacía la superestación. Seguramente el jefe la programó muchas veces durante ese año. Fue la canción más importante y yo creo que es, vaya, o sea, de las más populares, ¿no? Número sí, uno. No sé cuáles son como las condiciones de VH1 para escogerla como la más importante, pero es la más importante de los años 80 y yo quería terminar con esta canción. ¿Algún comentario? Esa canción, ese video todos con overol y la clase trabajadora londinense. Eso es, uh-huh. es muy bueno. Y ese pegó durísimo. Maravilloso. Colombia se oyó. Exactamente. Pero, duro. Sonido británico ahí para hacer. Muy buena, muy buena. Ahí estaba entonces yo cerrando mi ñapa. Y bueno, compañeros, Nano y Sousa, ¿ustedes con qué cierran? ¿Con qué par de ñapas esta década de los ochentas? Muy bien, entonces yo también me mantengo por las Islas Británicas con esta agrupación que se llama The Vapors. Ellos sacaron una canción exactamente en 1980 de su álbum Nuclear Days. Sacaron esta canción que es súper conocida, que se llama Turning Japanese, volviéndose japonés. Entonces, esa canción la recuerdo muchísimo porque yo era pequeño y no hablaba inglés. Entonces, yo cuando decían, I think I'm turning Japanese, I don't think so. Yo siempre decía, y mis camisas, mis calzones, mis camisas, que los limpio. Entonces, recordando aquí a The Vapors con Turning Japanese de 1980, me despido y ¿cuál es la suya? Ya me acuerdo cuando la presentaban en Radio Fantasía, Turning Japanese. The Vapors, lo presentaban solo así. Mira que en Radio Fantasía no traducían las canciones como si se puso la costumbre en Radio Tequeldama o más adelante en HWJZ, bueno, en fin. Me acuerdo mucho cuando la presentaban y después en 1.95 en la emisora también que estuvo compitiendo la pava en radio, pero tiene una orientación mucho más de Caracol Estéreo. Sin embargo, mucho más adulto contemporáneo. Pero era una emisora robot, ¿no? Entiendo que era una emisora que funcionaba a punta de cartuchos nada más. Yo me voy con una canción para cerrar también de Inglaterra. Sigo con Liverpool. Es que a mí Liverpool me encanta. Es una ciudad hermosa. Y esta canción, yo creo que muchos lo conocen porque es el grupo que se hizo, bueno, que esta canción ha sonado en muchísimas películas, porque es que además la encasillaron, la volvieron un símbolo de la cultura gay. No tiene nada de malo, pero pues es que es una canción que es bastante de leer de diferentes formas, lo puedes leer como la quieras. Frankie Goes to Hollywood y la canción Relax, excelente canción. Suena muy bien en cualquier, sea gay, sea etéreo, lo que sea, suena delicioso. Aquí está mi ñapa, Frankie Goes to Hollywood, y con eso me despido. Y con eso nos despedimos. Mañana nos vemos, mañana los 90. Muchas gracias al jefe Pava, a Daniel Perdomo en el montaje y producción, a Samuel Giraldo, a todos los superseguidores. Gracias por seguirnos, por seguir ser nuestros perseguidores, y mañana entonces, años 90 en la música. Chao. Chao. Nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And soft as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I've got your picture. I've got your picture. I'd like a million of your aura myself. I want a doctor to take a picture so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right. I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese. I really think so.